Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Sus programas más recordados. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Fue derrocado el presidente Frondizi. Celebrar la Radio. Modart en la noche. Empecé a trabajar para Modart en octubre del año anterior, el 64, cuando anunciaba también en Radio Excelsior en un programa que se llamaba Excelsior en la noche. Pedro Aníbal Mancilla. Yo iba los jueves, viernes y sábados solamente para pasar avisos de Modart. Pero más adelante, ya en febrero del 65, me dice Ricardo Alberto Kleiman, el productor, el creador, el director de la programación de Modart, como se atrevía a Modart, ¿no? Entonces él hacía todo el diseño musical de la programación y tenía tanto gusto en la selección como también en los lugares donde elegía para traerla. Así que algunos temas se anunciaban. Vía aérea, New York, Buenos Aires, sin escalas, para Modart en la noche, ¿no? Y ahí, por ejemplo, empezaba una cortina y decía Creedence Clearwater Revival, subía la cortina y yo le pedía el micrófono y decía Molina y seguía el tema. ¿No viste que no estoy parando de hablar? En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva a la vanguardia de la moda masculina, como por ejemplo los trajes modélico, en los mejores colores, con cortes laterales. Y los días martes, el contrapunto gigante de Modart en la noche. A mí me gustaba ser como Ed Sullivan, que era el animador número uno en Estados Unidos. Sí, sí. Y en la radio donde yo empecé a trabajar a los 18 años, en Radio Central en Lima, Perú, el animador Nelson Arunategui, un animador pero tan superior a Ed Sullivan. Escuche este trámite, Pedro Aníbal. Recorra el mundo con Meteoro y su fabuloso Mark 5. ¿Qué peligros amenazarán hoy a Meteoro? ¿Se reconoce, Pedro Aníbal? Hernán, ha provocado que se me ponga la piel de pollo. Porque me trae muchísimos recuerdos, muchísimos recuerdos. Porque a mí me gustaba mucho desde que papá llevó una radio a casa, yo era chiquito, una American Bosch a válvula, ¿no? Y yo me quedaba sorprendido de eso y sintonizaba de distintos lugares, ¿no? Y decía, ¿cómo me gustaría tener programas de música? Y así fue como probablemente lo decreté cuando lo pensé y bueno, y estuve en Modart en la noche más de 20 años. Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Celebrar la Radio. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.